Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Y ya estábamos en vuelo y ya estamos empezando. Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas. Y aquí ya estamos en estas historias embrujadas en la Tecno. En FM La Tecno pueden escucharnos en vivo por latecno.com.ar. También nos retransmite la red Nosotras en el Mundo en rednosotrasenelmundo.org, las radios comunitarias de Honduras, La Voz Lenca, La Rojita, Guarajambala nos transmiten, y así comienza este Aprendiendo a Volar. Rojita no, él es mi hijo del corazón. Y me lo mataron porque él estaba en Villa Mascardi peleando por nuestra tierra, porque nosotros no somos usurpadores de nada. ¡Ese soy nuestro! Y a mi tío lo mataron. Le pegaron un tiro en la panza y estos hijos de puta no le daban atención. Preferían arrasar con todo. Buscar elementos, porque supuestamente nosotros somos de la RAM. Yo soy una persona, ¿me ven ustedes? No. Contamos las monedas para llegar acá, así como todos mis compañeros que están allá luchando por nuestro lugar, por nuestra tierra. Para romper todo. ¿Y qué buscaban? Encontraron dos cajas de comida, de juguetes de los nenes. Nosotros, los RAM, teníamos eso. Teníamos piedras para defendernos. Y la dejaron morir, me la mataron. ¡Hijo de puta! Supuesto, por eso estamos en esta movilización, todo el dolor que se produce cuando nos matan a alguien. Y por supuesto, es cierto, compañeros y compañeras, el pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue, como estamos vivas nosotras en contra de este Estado terrorista y racista. Aprendiendo a volar, con el corazón mirando al sur del sur, ahí donde vive la gente de la tierra, el pueblo mapuche, la resistencia en la raíz. Aprendiendo a volar, para ponernos paso a paso con quienes rehacen la vida con dignidad, con rabia, con amor al territorio y al proyecto histórico de liberación. Aprendiendo a volar, para abrazar a quienes están siendo perseguidas y perseguidos por quienes pretenden quedarse con todo, con la tierra, el agua, los glaciares, los ríos, los mares, los bosques, para hacerlo mercancía, para volver todo un objeto de libre comercio, incluso nuestros saberes, nuestros cuerpos, nuestras comunidades, nuestro deseo. Aprendiendo a volar, porque la criminalización, la militarización, el control están siendo moneda corriente y el crimen se quiere naturalizar tras un discurso fieramente racista, fieramente colonial, fieramente misógino y patriarcal. Si la generación del 80 declaró la guerra al pueblo mapuche y a otros pueblos originarios con la conquista al desierto de este lado de la cordillera, con la pacificación de la Araucanía del otro lado, estos gobiernos que la continúan han levantado y están llevando adelante una práctica política, social, cultural, militar que busca exterminar a los sobrevivientes, a quienes siguen resistiendo, cuidando la tierra y cuidando la posibilidad de seguir siendo pueblos. Volamos entonces con preguntas en los labios, en las alas, en la piel, en el corazón. ¿Cómo construimos una telaraña que defienda y cuide nuestros cuerpos y territorios frente a la avanzada del poder transnacional? ¿Cómo no miramos para otro lado, dejando que sigan asesinando, como si fuera muy lejos, como que eso no lastimara nuestra integridad, como si finalmente esta matanza fuera un capítulo más de la guerra en Medio Oriente, que creemos ingenuamente que no nos llega, que no nos toca, o como si fuera el imperio amenazando Venezuela, que pensamos que no nos amenaza a nosotros, como si fuera un sicario matando a Berta Cáceres una y otra vez, una y otra vez? En este mundo, sin distancias espaciales y temporales, se ha declarado una guerra contra nuestros pueblos, contra las mujeres, contra los cuerpos que resisten. Y en la primera línea de resistencia están hoy los hermanos y hermanas del pueblo mapuche. Entonces, necesitamos acompañar esas luchas, desnaturalizar el discurso que los criminaliza, tejer redes de solidaridad. Sí, marchar, caminar, movilizarnos, pero no hacerlo burocráticamente, sino con la rabia encendida. Y volar, no dejar de volar, mirando al sur del sur. Volar y despertar en el vuelo a quienes todavía están anestesiados por la indiferencia o paralizadas, paralizados por el miedo. Hoy todas, hoy todos somos mapuche. A Rafita, como a Santiago, los asesinaron por acercarse a luchar junto a las comunidades del pueblo mapuche. Por eso hoy todas, todos somos Rafita, todas, todos somos Santiago. Y exigimos y decimos ni un muerto más, basta de criminalizar a la gente de la tierra. Y también decimos, Marichihueu, 10 veces venceremos. Por cada lonco que caiga, 10 se levantarán. El territorio es algo importante para nosotros, por eso, que donde uno nace también tiene que morir. Eso es Juan Mapuche, es una ley. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Currum, Villancur, el Tibú, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando. Baja el amor de la mapu, el currum de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. Vuelve. Vida en mi raza, se enciende la vida, el amor. Bruno Arias está cantando. Y aquí estamos en una comunicación con Soraya Maiconio, ella es vocera de la Pulo Cuyamen, y queríamos, Soraya, tener tu palabra en estos días tan agitados, tan movilizados y tan tremendos en el sur del sur, como decíamos recién en la editorial. Queríamos saber cómo estás y cómo está la comunidad, cómo están los hermanos que están presos y cómo están analizando este momento. Bueno, Mari, cómpula mien somo, ca tamí al cuto de inmun. Mari, compuche, inche sora llama y coño piñen, los resistencia cusamen y los y lonco Facundo Jones Wala Pingaita y lonco Huaychafe, preso político mapuche desde hace más de 4 meses en la unidad 14 de Esquel. Estamos como se puede en este momento, se está viviendo mucha angustia, mucha tristeza, porque nosotros desde el 10 de enero venimos anunciando que había comenzado una cacería con nuestro pueblo a partir de una represión tremenda, extrema que vivimos, en donde quedaron 2 lamien graves, heridos de gravedad. Nadie nos llevó el asunto, nadie nos llevó el apunte, como quien dice. Sí, tuvimos muchas organizaciones, muchas personas solidarias, conscientes, que se arrimaron, que nos acompañaron, pero a nivel gobierno, a nivel político, incluso a nivel mediático, no tuvimos mucha repercusión. Luego sufrimos la situación de represión tremenda el 1 de agosto con la gendarmería que se llevó a Santiago, en donde ahí claramente entraron a buscar un mapuche y se encontraron con un blanco. Y a partir del proceso de recuperación que lleva la LOF Ungul Mapu allí en Alto Relmulasken Mapu, allí en el lago Mascardi, que antiguamente se lo conocía como el Relmulasken, que significa el lago del arco iris, en la localidad de Bariloche, que en realidad su nombre antiguo originario es Furilovche. Uh-huh. Bueno, nuestra gente allí en ese proceso de recuperación sufrió una represión, un desalojo muy grave también, muy tremendo, que implicó que 5 mujeres estén detenidas con sus 5 hijos, niños que algunos de ellos, incluso siendo menores de edad, estuvieron con sus manos presentadas las 10 horas. También se denunció esto, participaron muchísimas organizaciones en repudio, pero el sábado pasado nuevamente se sufre un intento de desalojo, porque muchos hermanos habían quedado resguardados en el monte, allí en la Huincul Mapú, y hubo una balacera muy tremenda por parte de la prefectura naval, en donde nuestros lamien fueron rodeados por las balas venían desde abajo del monte y desde arriba de la montaña. Muchos de nuestros lamien pudieron resguardarse de las balas, pero lamentablemente, bueno, hubieron 3 heridos, pero uno de ellos herido de muerte. Fue una situación muy, muy tremenda, muy compleja, muy, muy angustiante por parte de los lamien que se encontraban en ese momento. Improvisaron con sus tabiloncos, con lo que ustedes conocen como vinchas por ahí. Uh-huh. Los huentus, los hombres, improvisaron una camilla y lo bajaron entre varios. Los últimos 2 que llegaron el recorrido hasta abajo, hasta la ruta, para entregarlo en una ambulancia al cuerpo. En vez de tomarlos como testigo clave del asesinato de Rafael Nahuel Yem, los detienen, los golpean salvajemente. Estos también están detenidos desde el sábado. El lunes a las 8 de la tarde hubo una audiencia de detención, en donde la verdad es que no sé bien si fue el juez Villanueva quien estuvo allí, pero lo que se dijo fue que pueden tener los 10 días más, porque están averiguando cuál es la responsabilidad que tienen ellos sobre la muerte de Lamián Nahuel. Por eso es que ellos empezaron desde ayer una huelga de hambre seca directamente, porque además uno de ellos, Lautaro González, son Fausto Jones Wall y Lautaro González, ellos son miembros de Pulof Resistencia Cusame, que habían ido a acompañar. Uno de ellos, Lautaro, de los golpes realmente quedó muy mal, estaba orinando sangre hasta el día de ayer, y por eso es que empezaron esta huelga de hambre, pidiendo que se les permita ingresar al barrio de Machi. Fausto fue uno de los heridos el 10 de enero, que tiene que tomar anticonvulsivos, y fue que perdió la audición en el oído derecho. Sí. Entonces, bueno, la situación es muy compleja, vemos un gran desamparo jurídico, político, mediático, mucho hostigamiento, mucha ignorancia, escucho voces en los medios hegemónicos que realmente son aterradores, que realmente sirven solamente para convertirse en los voceros del Estado, en desinformar. Me doy cuenta también de cómo se subestima a la población en general, a la sociedad en general, ¿no?, sobre el pueblo mapuche. Incluso se toman hasta el atrevimiento de hablar si somos o no somos mapuche puros, como escuchaba hoy a una persona que no sé si es profesor de historia o de, no sé, bien el discurso de este otro que por suerte se murió, bueno, ahora no me sale el nombre, que ha también hecho el Museo de Benetton, un antropólogo. Él decía, Chávez de apellido, decía que realmente nosotros no somos mapuche, que no somos mapuche puros, que somos de Chile, que nos tenemos que declarar argentinos como todos, porque él considera que todo a lo largo y a lo ancho del país son exclusivamente argentinos. Realmente subestiman a la población de los pueblos preexistentes al Estado, subestiman nuestra cultura, nuestra cosmovisión, pero principalmente no solo eso, porque ellos colaboran para justificar este escenario, colaboran para justificar la represión y la muerte, pero lo más preocupante es que realmente esta situación, esta sensación de conquista del desierto la seguimos viviendo en carne viva. Y bueno, ya claramente no hay respeto por la vida, ya se han llevado la vida de dos personas, una de ellas no era mapuche, pero estaba en el reclamo de libertad, por justicia, de libertad de los blancos Facundo Yoneguala, y en este caso este Lamien, Rafael Nahuel, de 22 años, estaba en el proceso de recuperación de su familia. Un chico trabajador, un chico que vivía en las periferias de Bariloche, realmente, bueno, comprometido y sabiendo claramente dónde estaba y qué estaba haciendo. Soraya, ¿cómo está el lonco Facundo? Bueno, el Lamien tiene momentos que por ahí se angustia mucho por estar hacia adentro y no poder hacer nada. Él, de todos modos, está siendo asistido por la Wendemachi, que siempre corremos el riesgo de no poder entrarlo al país porque siempre hacen todo tipo de cuestionamientos, de rollos, de problemas, de poner límites a nuestro laburo cuando lo traemos de Chile, pero de todos modos sigue con mucha claridad en su pensamiento, sigue firme. Él es un lonco del Puel Mapu, Puel Mapu es Argentina, y a un preso lo necesitamos en Puel Mapu, porque su pillo de lonco, su espíritu de lonco, se resentiría muchísimo en Gulu Mapu, aunque está rodeado de mapuche. Pero bueno, él está bien, dentro de lo que se puede, en un contexto de encierro, en donde ya en estos últimos meses, creo que ya van 4 o 5 meses, se han perdido la vida 2 personas. Pero bueno, ahí lo estamos sosteniendo, e incluso a veces nos sostiene a nosotros desde ahí dentro, nos aconseja, nos da. Pero bueno, la verdad es que con muchas cosas todos, porque atravesados por la muerte de Santiago, atravesados por la muerte de Rafael, trabajando en este nuevo juicio de extradición que se quiere llevar adelante, pero que no le ponen fecha, en donde el juez Villanueva rechazó el 90% de las pruebas que se quería, con las que se quería trabajar en el juicio, en este doble juzgamiento. Así que, bueno, digamos que tanto él como el resto, de todos modos, sabemos que se necesita recuperar territorio para ser mapuche, que un mapuche en la ciudad es muy difícil que pueda tener conexión con las fuerzas, pero no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con que el recuperar el territorio de alguna manera lo defendemos de avances de empresas transnacionales que dejan la destrucción, que llevan lo que para ellos son los recursos y crecimiento, no solo al pueblo mapuche o a cualquier pueblo originario, sino a cualquier argentino pobre. Y lamentablemente, por supuesto, eso el gobierno no lo quiere hablar, prefiere sostener esta estigmatización que está haciendo sobre nosotros como pueblo, de mapuches violentos, terroristas, separatistas, y hablan de la escalada de violencia mapuche, cuando en realidad la escalada de violencia se está profundizando cada vez más por parte del Estado. Dicen que nosotros somos de dialogar, cuando nosotros venimos pidiendo diálogo desde hace más de 2 años, continuamente, constantemente, en el caso de Pudov, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la provincia de Chubut. Y sin embargo ellos, en vez de conversar, en vez de buscarle una solución política a este problema, nos siguen judicializando, criminalizando, encarcelando y ahora también matando. Soraya, también hay otro Lamien, Javier Virginio Caño, que fue también detenido porque también lo buscan incriminar con un incendio de la estancia de Benetton. Justamente el Lamien Javier Caño es un inalonco, significa el que le sigue al lonco. Y el Lamien es custodio de un cerro, el Cerro Azul, en la localidad de Maitén. Hay varios empresarios, incluso el mismo Lewis, que tiene en vistas ese cerro porque lo quieren convertir en una cancha, en una pista de esquí para ricos, así como exclusivo. Y él se está oponiendo, él es uno de los integrantes de esa comunidad y quienes además es parte del territorio del Cerro Azul, es parte del territorio de la Los Cañú. Y bueno, con estos montajes que se fueron haciendo sobre supuestos ataques a estancias o a posteros de Benetton, a él lo fueron a buscar ayer, en el marco de todo esto que estamos pasando. Lo fueron a buscar a su casa, lo obligaron a ir al hospital, lo subieron a un patrullero y le quitaron pruebas de sangre y de saliva y le revisaron el cuerpo. La verdad es que todos le aconsejábamos que se niegue, porque en realidad no hay motivo por el cual él tenga que estar entregando su sangre, porque en todo caso eso también genera antecedente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Nos van a venir a buscar a todos y comprobar qué sangre tenemos? ¿Qué es lo que quieren con eso, no? Y después, ¿para qué van a usar esa sangre? Soraya, a nosotros nos genera como muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes. Queremos expresarte nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento. Vamos a seguir difundiendo y vamos a llamar ahora, hoy mismo, también a los hermanos que están presos para tratar de hablar con ellos desde esta radio. Y bueno, nos seguimos comunicando y compartiendo estos días tan duros, pero también de tanta resistencia. Un abrazo grande. Abrazo. Les mando un abrazo, un honor conversar con ustedes. Las escucho desde hace mucho tiempo por FMA, las abrazo tanto, pero un gusto poder conversar, sé que llegan a corazones y oídos atentos. Así que veo callar y bueno, hasta otra comunicación. Hasta pronto. Vivimos en armonía. Somos uno con la Mapu. No somos ni dueños, ni somos súbditos. Somos Puey. Somos vos. Somos ojos, somos Che. Nuestros acuifiques Che nos acompañan y nos guían. Nos revelan en el Peuma. Nos protegen de lo malo que anuncia el Petun Groove. Fuerte, helado y asfixiante. Todo lo malo viene del norte, dicen. El cultún nos estremece. Nos da confianza. Seguridad de que el equilibrio natural se mantiene. La armonía perdura. Las tayilfas fuerte cantan. Elevan las plegarias que resuenan en cada lugar de la tierra. La invasión comenzó, soy el conquistador que llegó en el nombre del reino y de Dios. Con tropas cochinas, con boca, comida guiada por mi ambición loca. Asesina, Almagro, Valdivia, Aguirre, Villagra, Hidalgo, buscando riquezas y fama. Ya Anacona me lleva la carga y esclavos me lavan el oro de marga amarga. El rey reparte mercedes de tierra y más encomiendas de machos y hembras. Ellas me sirven para hacerme los hijos, ellos me sirven para hacerme más rico. Y avanza mi empresa privada, mi espada espuela, arraso con siembra y cosecha. Vamos con fuerza para hacerle la guerra, cualquier bestia que acá se defienda. Nuevos invasores en el frente, españoles prepotentes, cobardemente matando a nuestra gente, imponiendo un sistema ineficiente. Somos mapuche, que todos escuchen. Convoco a mi pueblo a que todos ya luchen. Soy Michimaloco, al mando de las tropas picuche. 11 de septiembre 1541, de Santiago quedan solo cenizas y humo. No queremos ser colonizados, los bosques, las aguas, no se las entregamos. Y nunca le creamos al que viene con la Biblia en la mano, que acá nosotros también pensamos. Leftaru, Ayapilú, grandes hazañas,

cuando desapareció y murió Santiago Maldonado, la mirada de muchos periodistas de la capital, etcétera, era como de sorpresa, no sé, por ejemplo, cuando quemaban las casas de Vuelta del Río, ay, y ellos, no te voy a decir que lo viven con naturalidad, pero es algo bastante habitual, lo mismo que el manejo de los parapoliciales, de terratenientes como Benetton, las famosas guardias blancas, no por naturalizado, al contrario, ellos lo resisten y lo viven en resistencia, pero sí hay, ellos hacen una clara diferenciación. Yo pasé varias horas, todo este tiempo, dialogando con los working, que son los voceros, y ellos marcan claramente un incremento exponencial en esa violencia, persecución, hostigamiento, que, como te digo, como vos bien sabés, viene de décadas. No sé, si uno se fija el caso de Moira Millán, cuando en el 99 tuvo que enfrentar a la policía, también aquello era violento. Ahora, las descripciones de lo que ahora está sucediendo realmente muestran un incremento exponencial, y es una trama, digamos, en la que, como vos bien decís, están, digamos, los intereses de los terratenientes en primer lugar, sostenidos por la sociedad rural, que tengo entendido festejó la muerte de el mapuche Rafael Nahuel. Escenas en la catedral donde las mujeres mapuches fueron desesperadas a pedir por los niños detenidos el jueves pasado, fueron golpeadas por los fieles, gente que decía por lo bajo algo habrán hecho. Digo, hay ahí un nivel de racismo latente que vuelve a florecer, que se vuelve a poner en la superficie. ¿Pero por qué? Porque el gobierno de Cambiemos ha decidido que va a arrasar con todo. Por eso ayer se veían las imágenes en la ruta de la militarización que está viviendo Bariloche por estas horas, ¿no? Claro. Y bueno, en el caso de la Pulov Cuyamen y de su represión sistemática, está claro la presencia de Benetton, por ejemplo, en convivencia con el gobierno de... con los gobiernos, ¿no? Provinciales, sí. Y nacionales. ¿Qué es lo que se está moviendo en este nuevo momento de represión a otras comunidades en cuanto a intereses? Vos me decís en relación a lo que pasó en Chubut, por ejemplo, y en Bariloche, ¿no? No te entiendo la pregunta. ¿A nivel judicial me preguntás? O... No, de los intereses económicos, de los intereses que están presionando para esta respuesta judicial. Es increíble un detalle, Claudia. Si vamos a lo que pasó en Bariloche, no estamos hablando de tierra privada, es parques nacionales. Sí. Por lo tanto, es como que excede, ¿no? O sea, es el gobierno, es el Estado el que ha decidido. Y también es cierto que los mapuches tienen un proceso que tiene su propia lógica, ¿no? Ellos, por ejemplo, cuando explican por qué ocuparon ahí el sector del lago Mascardi, es porque una machi recibió la llamada, ¿no? No sé el término que ellos le utilizan. Entonces, cualquier iniciativa que ellos tomen, ahora evidentemente la respuesta va a ser esta, porque hay una decisión política tomada que te repito, es algo que viene, pero que para mí se está digamos, incrementando de una manera increíble, a niveles de que, por ejemplo, vos ves las declaraciones respecto de lo que van a hacer de ahora en más, de que la voz de alto tiene que significar entregarse. Por ahí anda circulando un audio de María del Carmen Verdú, que es claro en el sentido de que, digamos, este gobierno lo está diciendo con todas las letras, está levantado el Estado de Derecho en un sentido. Y fíjate vos, te voy a compartir un detalle que acabo de descubrir mientras estaba trabajando, ¿no? Sí. En el caso de la muerte de Rafael Nahuel, ustedes saben que hay dos detenidos, sí, que son Fausto Jones Walla y Lautaro González. Uh-huh. Exacto. Bueno, en realidad, en la declaración que le toman a ellos, indagatoria, no están acusados por el homicidio. Ellos son testigos del homicidio. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos se entregan, ellos están acusados de haber instigado, ahí la versión cruzada es, el juez dice, ustedes atacaron al grupo Albatros. Ellos dicen, yo estaba repasando los testimonios de los mapuches de ese día, dicen que ellos estaban descansando, con lo cual ahí, digamos, es cruce contra cruce, pero en ningún momento están acusados por la imputación de asesinato al revés. Ellos bajaban el cuerpo y se entregan, o sea, haciéndole caso a lo que dice el presidente, al revés, se entregan porque los apuntaban cuando dejan el cuerpo ya sin vida en la ruta. Pero ¿qué es lo más importante de lo que encontré leyendo el testimonio? Encontré que el juez en ningún momento acusa a los mapuches de tener armas de fuego, que es la línea que vino manteniendo desde el domingo hasta hoy el gobierno. O sea, ni siquiera la justicia les sostiene la mentira del gobierno. Y ese detalle es muy importante. Yo te digo, las dos cosas, que ellos son testigos, están solo acusados e incomunicados como si fueran, recién me decía la abogada, poco menos que narcotraficantes del cartel de Cali, peligrosísimos, ahí en la PCA, pero de una ocupación del territorio y de haber arrojado con una onda de revoleo una piedra. Entonces, si ni la justicia está tomando el discurso del gobierno. Obviamente, Villanueva no es ninguna joya, él es quien ordenó el operativo, la fiscal fue la que se les rió en la cara. No estoy diciendo con esto que sean buenos, lo que digo es que no se animan a poner la mentira del gobierno en blanco sobre negro en un expediente. Claro, y recordemos también que el testigo que tenía los datos sobre el caso de Santiago Maldonado también fue brutalmente torturado, ¿no? Que me parece que es algo que se suma para pensar cómo están accionando por fuera de toda ley para torturar y callar a los testigos. Por supuesto, para criminalizar, para meter miedo. El caso de Facundo Jones Walla también, el juicio de extradición se cayó por torturas al testigo. Por lo tanto, sí, en el caso Maldonado fue clarísimo, digamos, la sucesión de hostigamientos que fueron recibiendo todos, empezando por Ariel García, porque también, digamos, la Liga, por hablar de en criollo, todas las personas que son de la red de apoyo solidario, que no integran la comunidad mapuche, pero son personas de carne y hueso, que están poniendo el cuerpo en apoyo de toda la lucha territorial de los mapuches, ¿no es cierto? Y ellos también están siendo hostigados en forma sistemática, las compañeras de FM Alas, ahí en el Son, o sea, es realmente un plan de exterminio a niveles gravísimos, y la verdad es que amerita tener una claridad, me parece, desde el campo popular, por supuesto, nosotros atentos a las denuncias, con los abogados. Fíjense un poco la escena, ¿no? En el momento que sucede el asesinato del mapuche Rafael Nahuel, para empezar, el desalojo ya había sido concluido, hay un pedido de cautelar en la Comisión Interamericana porque ahí hubo menores detenidos, la barbarie más absoluta. Y ellos ya hacía varios días estaban escapándose porque los estaban cazando y estaban descansando. Ahora, el cerco que hace la fuerza, el operativo conjunto de prefectura y policía, es, como bien describe hoy el guía turístico en página 12, e impide todo tipo de acceso a todo el mundo, a posibles testigos y todo. Yo les confieso algo, nosotros tenemos algunos testimonios de primera mano porque tenemos la suerte de contar con personas baqueanas que, a pesar de que Gendarmería dice alto, pasan igual a riesgo de sus vidas. Este es el nivel de locura que se está viviendo en el sur. Te agradecemos muchísimo, Adriana, por la claridad y también por la valentía para trabajar estos temas y para que la denuncia rompa un poquito el cerco informativo que están queriendo construir alrededor de la lucha histórica del pueblo mapuche para invisibilizarla y así poder criminalizarlos. Un gracias, abrazo gracias. Grande. Un abrazo, Claudia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte. Todos los callados, todos los sometidos, todos.

Y seguimos esta segunda hora aprendiendo a volar y también intentando aclarar y pensar qué es lo que está sucediendo en esta ofensiva que continúa otras, pero con mayor fuerza, tal vez, contra el pueblo mapuche. Estamos en comunicación con Darío Aranda, compañero que ha venido siguiendo estos temas y acompañando la lucha de los pueblos originarios. Buenas tardes, Darío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, doloridas, preocupadas, pero bien. Y queríamos tener tu palabra para ver cómo estás analizando un poco qué es lo que se está moviendo en términos de intereses sociales, económicos, políticos, en la persecución al pueblo mapuche y en el crimen de ya dos compañeros, hermanos que sucedió en este tiempo. Sí, bueno, por un lado que no, obviamente no es nuevo esta avanzada represiva hacia los pueblos indígenas en general y al pueblo mapuche en particular no es nueva, digo, ya con el anterior gobierno se había visibilizado puntualmente en la situación de Vaca Muerta, por ejemplo, donde se ha criminalizado y se ha reprimido también a comunidades a comunidades mapuches en la zona y a puesteros, eso por un lado. Lo que sí ha habido, sin duda, es una profundización de esa represión. Y mucho tiene que ver, creo yo, en el último año y medio, en agosto del año pasado, se conoció un documento interno del Ministerio de Seguridad que ubicaba poco más que como enemigo interno al pueblo mapuche en el Lofkuyamen, justamente, donde luego fue la feroz represión en enero y después la desaparición de Santiago Maldonado. Y después el otro eje de conflicto que vinculaba al Ministerio de Seguridad era justamente en Vaca Muerta también. Me parece que lejos de aminorar o de medir las consecuencias, creo que la cuestión es más grave, y ahí se entiende lo que dijo Patricia Burri en conferencia de prensa, lo que dijo Macri ayer. Me parece que tiene que ver con que el gobierno no está pagando costo político por esto, y lo sabe. O sea, de hecho, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado no le significó costo en votos al gobierno. Entonces el gobierno sabe que su núcleo duro de votantes lo apoya. Y eso me parece que es lo más preocupante, ¿no? De decir, bueno, tiene vía libre. Lo que dijo Patricia Burria, diciendo que bueno, que le crea la fuerza de seguridad, es justamente eso. En los territorios es luz verde para que sigan reprimiendo. La escalada no sé dónde va a terminar. Uno pensaba que lo que pasó en los Cuyamen era como un pico, y evidentemente no lo fue. Lo que ha sucedido ahora en Bariloche va en ese sentido. Y a términos globales, creo que ayer charlábamos justo con un compañero. Se dijo mucho, se creó este fantasma de la RAM, y se dijo mucho que los mapuches de este lado de la cordillera están imitando la lucha de ciertos sectores mapuches de Chile, y muchos creemos que es lo inverso, o lo contrario en realidad, que el gobierno de Mauricio Macri lo que está haciendo está copiando o usando metodologías que vienen usando los distintos gobiernos chilenos desde hace años, ¿no? Sí. Esto de el enemigo interno, la criminalización, la cárcel, la represión. Sí, parece que en ese sentido hay una consonancia de lo que hace Argentina hoy con lo que viene haciendo Chile hace más de 10 años. Sí, es así, y además también en el caso de Chile es bastante fácil identificar cuáles son las fuerzas económicas que están sosteniendo al gobierno, a los gobiernos de Chile, y exigiendo esta, entre comillas, nueva pacificación de la Araucanía, que no es más que una continuidad del genocidio. En el caso de la Pulofcuyamen, a través de distintos medios se pudo identificar el papel de Benetton, por ejemplo, en esta responsabilidad, pero creo que nos falta mostrar toda la trama que está involucrada, además de los gobiernos, en esta política contra los pueblos originarios, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, bueno, digo, el fondo de la cuestión, o sea, tres ejes que uno trata de reflexionar, no son los únicos, pero para mí son fundamentales para entender. Uno es la disputa por el territorio, que bueno, ustedes la conocen bien, en este caso de forestales, mineras, petroleras, e incluso sectores turísticos que avanzan sobre territorios reivindicados por el pueblo mapuche. O sea, la disputa por el territorio es el fondo de la cuestión. Lo otro es, igual como para tener, hoy escuchaba un periodista en teoría progresista que decía, bueno, pero ¿por qué no esperan los indígenas a tomar acciones? ¿Cómo hacer que van ocupados en la tierra? Y vienen esperando hace 200 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que no hay que perder ese eje. Por ahí para algunos creen que esto es algo nuevo, algo que comenzó ahora, y no, es algo que tuvo mucha paciencia tienen los pueblos indígenas, me parece, ya demasiada quizás. Entonces, por un lado, a eso vinculado, digo, al tema del territorio, al tema del extractivismo, el tema del genocidio indígena, que claro, algunos no lo quieren ver o no quieren visualizar, que viene de una, o sea, el genocidio de la última dictadura cívico-militar tuvo su nunca más, hubo una reparación, podemos discutir la forma, estamos de acuerdo, ¿no?, los matices, pero hay un nunca más instalado en amplios sectores de la sociedad referido a la dictadura militar. Ahora, nunca hubo justamente un nunca más para el genocidio de los pueblos indígenas. Entonces, no es casual que mueran por hambre o enfermedades evitables en el norte, no es casual que mueran por balas de gendarmería o prefectura en la Patagonia. Me parece que ahí, bueno, compañeras como Diana Lento, en la red de genocidio, viene reflexionándose mucho sobre el proceso genocida para con los pueblos indígenas que tiene el Estado. Y el tercer punto no menor es el racismo. Sí. Digo, yo creo que buena parte de la sociedad argentina, no sé si mayoritaria o minoritaria, es profundamente racista para con los pueblos indígenas. Es la única forma que se explica, ¿no?, esto que pidan meter bala a los mapuches. O bien lo dijo Isabel Wala, la mamá de Facundo, cuando dijo, sectores de la sociedad toleran que haya un indígena de rodillas pidiendo limosna, ahora cuando ese indígena se para, exige derecho y corta una ruta, pasa a ser terrorista. Me parece que es una excelente definición de amplios sectores o buenos sectores de la sociedad argentina para con el pueblo mapuche, ¿no? Que, bueno, le puede poner un nombre mapuche a su hijo o a su cabañita, pero claro, cuando el mapuche te corta el paso a una petrolera o a una minera o a un sector turístico, bueno, ahí sí, reprímalo. Claro. Me parece también importante poder reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación. Estos días estuvimos leyendo los medios hegemónicos innombrables y los niveles de mentira que abierta de relación de las comunidades mapuche con, entre comillas, terroristas de cualquier lugar del planeta, y la forma incluso en que se hacen los operativos, como si fueran grandes bandas criminales, también merece un análisis, ¿no? Sí, viste, ahí uno cree que con lo que fue la masacre de Avellaneda, el asesinato de Adrián Maxi, se había llegado a un límite, ¿no?, en un momento, en algunos medios. Pero nos damos cuenta que cada vez corren más ese límite. Yo a veces veo notas amplias, coberturas periodísticas que no pasarían el primer año de una facultad de periodismo por todo lo de errores, por lo tendencioso, por la mentira que dicen, y sin embargo no solo que pasan, sino que son aplaudidos. Yo, a ver, como para separar, por un lado me pone como algo positivo dentro de todo lo malo que muchos colegas, muchos medios, muchos intelectuales que silenciaban las represiones indígenas durante el kirchnerismo hoy estén hablando. Ese es algo positivo dentro de eso malo, pero me parece que hay que marcarlo también. Sí. Porque recordemos, digo, que había sectores intelectuales como de Carta Abierta que llamaban a explotar Vaca Muerta sin importar los mapuches. Qué bueno que ahora muchos intelectuales de Carta Abierta hoy sí se conmuevan ante lo que sufre el pueblo mapuche. Y por otro lado, sí, obviamente, medios como Clarín, La Nación, Infobae, ya no tolerás, o las radios, ¿no? Yo trato a veces de no escucharlo ya porque me parece que es terrible. Sí, y ahí, un paso más, yo creo que ya sabemos lo que son los grandes medios, pero creo que hay que apuntar a los periodistas, porque no es menor lo que hacen. O sea, Claudio Andrade en Clarín, Gonzalo Sánchez, Martín Di Natale en Infobae, Lorelei, no me acuerdo el apellido ahora, de La Nación, directamente están mintiendo y pidiendo criminalización y represión de los pueblos indígenas. O sea, toman como verdadero los partes policiales, y ya ahí decía, lo tienen en la red social. Incluso, incluso a veces hasta parecería inventar, porque dicen, tuvimos acceso a medios secretos, a informes secretos, ¿no? Claro, todas notas en off, que no pasarían eso, primer año de periodismo, ¿no? O las comunidades indígenas, las comunidades mapuches, puntualmente, la del lago Mascardi, digo, dijo numerosas oportunidades que no tienen nada que ver con la RAM, y aún así titulan, sí, o ponen en la cabeza, vinculado, presuntamente vinculado, ya arrojan la palabra RAM ahí en el medio. Y entonces, decía, digo, esto en una red social, que la dictadura tuvo sus periodistas colaboracionistas. Bueno, la represión al pueblo mapuche tiene sus periodistas que también legitiman eso. Entonces, me parece que ya sabemos lo que son los grandes medios, que silencian según su conveniencia política, económica, pero hay que apuntar a los periodistas también, porque a nadie les exige tanto, nadie les pide tanto. Ellos se ponen esa camiseta y empiezan a inventar y empiezan... A mí me cuesta, obviamente, sé que ustedes también esto, ¿cómo entre una prefectura, una gendarmería, una policía, y del otro lado mapuche vos vas a tomar la palabra santa como si fuera la verdad, la de la fuerza represiva? El otro día hablaba con un periodista y me decía, bueno, ¿pero vos estás seguro que los mapuches no tenían armas? Y yo le dije, mirá, te lo doy a la inversa. En 20 años de cubrir la situación de campesinos e indígenas, nunca he visto un caso en el que campesinos e indígenas hayan respondido con balas a la represión. Nunca, en 20 años. Digo, decime vos algún caso. Y obviamente que no tenía forma de decírtelo. Y después, por otro, bueno, cuando fue lo de Darío y Maxi, también dijeron, fueron, se mataron entre ellos, sí, fue la policía. Siempre son las fuerzas de inseguridad las que reprimen al pueblo. Entonces ahí no dicen, ah, no, vos sos un periodista militante, un periodista subjetivo. Soy súper subjetivo, lo que soy honesto intelectualmente, veamos la historia. ¿Cuándo del campo popular se mató entre ellos? ¿O cuándo portó arma y avanzó contra la policía con armas? Digo, ¿no? Me parece que ahí nos tratan de correr con, no sé, ser políticamente correcto, y si hay algo que no hay que hacer en este momento es eso. Totalmente de acuerdo, Darío, y también me parece importante estas denuncias con nombre y apellido, porque la verdad que parecería que el escribir en un medio grande de comunicación da impunidad y para legitimar cualquier acción genocida o represiva. Eso es lo grave, ¿no? Esta periodista de La Nación, Lorelei, la verdad no me acuerdo el apellido ahora, pero cubrió mucho, y además el otro día hablaba con Tenemon en Radio Con Vos y le decía, no, sí, son violentos porque yo fui y casi nos corren a piedrazos. Y sí, hermana, sí. Si vos todo el tiempo pedís bala para ellos, los criminalizás, y qué sé yo, los entiendo, ¿viste? Digo, me parece... Yo he tenido mi entredicho con referentes mapuche, con referentes como, con campesinos, pero siempre en el marco de eso, de ser honesto intelectualmente y decirle qué era lo que iba a plantear, no ir a hacer una entrevista por la buena y después ir todo lo inverso al otro lado. Entonces, háganse cargo de lo que están haciendo. Ahí, no sé, Martín Di Natale inventando el armamento mapuche y mostraba que eran palas, asadas, martillos. Entonces, tenés una responsabilidad, y creo que nosotros, que formamos parte de los medios, por un lado de medios también comerciales, pero también de medios comunitarios, populares, alternativos, también tenemos que eso. Esos periodistas hay que señalarlos. Y no es para andar ahí con el dedito, pero sí para no olvidarnos quiénes son. En diciembre y en enero de este año, Perfil y Clarín, con nota de Gonzalo Sánchez, por ejemplo, dice, no, Facundo John es Wall el que pide la guerra contra Argentina y Chile. Bueno, después de eso vino la represión. Yo no digo que vino la represión por su nota, pero sigo que sí. Ese tipo de notas, el diario más leído del país, todo, después lo replica el canal de noticias más visto, la radio más escuchada, y eso crea un caldo de cultivo. Entonces, bueno, hermano, hacete cargo de lo que estás haciendo. No es solamente mala praxis, es legitimar represión en los territorios. Sí, crímenes de esos pueblos. Te agradecemos mucho, Darío, la comunicación, y bueno, seguiremos hablando una y otra vez de estos temas, esperando que podamos, más que... decir algo nuevo, porque como decías, esto es una continuidad de otras prácticas políticas históricas, despertar a quienes todavía no salen a las calles a movilizarse porque cree que no les ha llegado su tiempo, ¿no? Esto es la otra cara de esa preocupación. Todavía la respuesta, la movilización es insuficiente frente a lo que está sucediendo, y ahí también hay algo de racismo en la respuesta, yo creo. Sí, ni hablar, dos cosas muy cortitas, tal cual. Yo creo que muchos compañeros y compañeras más de nuestro lado, del campo popular, podemos decir, les cuesta hacerse carne muchas veces de lo que son las luchas de los pueblos indígenas. Como en su momento le costaba y le sigue costando, digo, de eso vos sabés mucho más que yo, las luchas contra el patriarcado, y con la lucha con el, obviamente que son distintas, digo, pero la lucha de los pueblos indígenas también a ciertos sectores de la izquierda les cuesta entenderlo. Ahí me preguntaban, yo tenía, bueno, ¿cómo es esto de la tierra ancestral? O relativizando de la machi, ¿no? Que es una voz de mucho peso dentro de los pueblos mapuche. Entonces, en ese sentido, me parece que es un llamado. Y por otro lado, como algo, no sé si positivo, pero sí esperanzador, hoy hablaba con Peti Pesiñán, una autoridad de la Confederación Mapuche, y ella misma me tranquilizaba, lo cual a mí, todos estamos pasando días muy de mierda, podemos decirlo. Sí. Y ella me decía, mirá, son días tristes, no son los primeros ni serán los últimos. Dice, nosotros hemos sobrevivido a la campaña del desierto, hemos sobrevivido a la dictadura militar, y vamos a seguir en lucha. Entonces también me parece dar esa voz de esperanza y de decir que hoy el pueblo mapuche sigue recuperando su cultura, sigue recuperando su lengua, y que mucha juventud del pueblo mapuche está de pie y consciente de sus derechos. Y eso también está bueno remarcarlo, ¿no? Por supuesto, y además creo que por eso lo golpean con tanta fuerza, porque es un pueblo que da ejemplo de dignidad en la lucha y de capacidad de levantarse, como ellos dicen, por cada lonco que caiga, 10 se levantan, y eso es algo que viene sucediendo de los dos lados de la cordillera, así que esa respuesta de multiplicación de las fuerzas de resistencia es importantísimo para todas y todos. Gracias entonces de nuevo, Darío, y seguimos comunicados. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar. estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando. Y ahí cantando Víctor Jara, usted no es nada, ni chicha ni limona, porque esa gente que no sale, que no se moviliza, que no, sí, que no tiene... la capacidad de indignación es lo que está también generando duras complicidades. Pero estamos en comunicación con alguien que no sé si es chicha o si es limoná, pero es. Es Miriam Miranda, nuestra hermana de Honduras. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo un está? Abrazo, Claudia. ¿Chicha un o limoná? Un abrazo desde aquí. ¿Qué es lo que toman ahí? Algo soy. Sí, ¿y cuál es la bebida? Un abrazo. ¿Cuál es la bebida de Honduras? Soy Gifiti. Ahora sí, el Gifiti. Es bebida garífuna, sí. Bueno, y estamos sí, en bebida el... Bebida garífuna. Una gran alegría de hablar una vez más con vos, Miriam Miranda. Ella es el dirigente del pueblo garífuna de la Organización Fraternal Negra de Honduras, estuvo con nosotras en el Encuentro Nacional de Mujeres y en el Juicio Ético Popular Feminista de las Transnacionales. Pero bueno, estamos pasando, como lo sabés, Miriam, momentos duros, el asesinato de un nuevo hermano, sí. Y queríamos tener tu palabra sobre esto primero. Pues mira, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes, en Pañuelo en Rebeldía, un grupo de mujeres, movimiento de mujeres, que precisamente es un movimiento, porque las veo en todos lados de ese sur, pero también con nosotras acá, ¿no? O sea, yo le he dado seguimiento, bueno, antes de todo también, Claudia, agradecerte por haberme dado la oportunidad para estar por allá, Pañuelo en Rebeldía, que fue una experiencia maravillosa, de la cual casi no hemos hablado muchísimo, pero bueno. Ya hablaremos más todavía. He estado de sí. Hemos dado seguimiento, yo soy afroindígena, soy indígena, o sea, y me duele enormemente, y hacía una pregunta hace poco, hace varios días, ¿por qué no hay realmente una respuesta del pueblo argentino por esa persecución, criminalización, pero también asesinato del pueblo mapuche? Yo creo de que es un pueblo originario y todas el pueblo argentino, créeme, yo lo digo con mucha autoridad, debería sentirse orgullosa el pueblo argentino de tener y de contar con un pueblo milenario, del cual también me atrevo a decir que muchas del pueblo argentino son herederos de ese pueblo milenario. Yo creo que es importante entender que nos debe indignar, pero también nos debe llamar a la reflexión cuando hay una persecución del Estado contra los pueblos indígenas. Y en este caso no solamente es contra el pueblo mapuche, o sea, es una tendencia que hay a nivel mundial, porque los pueblos estamos precisamente salvaguardando lo poco que queda para garantizar la sobrevivencia de la humanidad, lo poco que queda de los bienes comunes, de la naturaleza. Hoy hemos amanecido también con asesinatos de líderes en Colombia, después de lamentablemente después de lo que ha pasado con los acuerdos de paz, se ha incrementado el asesinato de los pueblos de adentro, decimos nosotros que son los pueblos que están en esas áreas y en esos territorios en disputa, porque hay que ser claro, o sea, nuestros territorios están en permanente disputa y sobre todo por la escasez y por lo que se está agotando los bienes comunes de la naturaleza. Nosotros en este sentido profundamente nos hemos solidarizado y seguimos solidarizándonos con el pueblo mapuche, no solamente de Argentina, sino también de Chile, porque el pueblo mapuche tiene una nación compartida entre los dos países, como igual el pueblo miskito aquí en Honduras con el pueblo, con la zona Honduras y Nicaragua, que muchos pueblos son así, que son naciones que comparten, ¿verdad?, territorios, y que no les las fronteras se, instauraron a partir de la creación de las repúblicas. Pero hay que recordar, y eso es una de las cosas que yo decía, de que estos pueblos milenarios están antes de la creación de las repúblicas. Y por eso el Estado, los Estados tienen un deber, una responsabilidad histórica para respetar los derechos ancestrales, territoriales, culturales de nuestros pueblos. Porque existimos y coexistimos antes de la República, antes de la creación de la República. El problema es que estamos estorbando a los planes, a esos proyectos de muerte, que justo, recordemos que 2 de marzo dura apenas a una semana, creo, o menos de una semana, domingo, sábado, estaremos también conmemorando un mes más del asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, y que hoy día pues estamos enfrentando una crisis sin precedentes cuando la dictadura no quiere irse a pesar de que el pueblo ya votó, ¿verdad? Entonces vemos de que hay una constante violación de los derechos humanos de nuestros pueblos y realmente queremos hacer un llamado también a los pueblos, a las sociedades, a todos los sectores, porque yo creo que llegó la hora para que, si me duele a mí la tierra, los recursos naturales, también a los que viven en las ciudades, en las áreas urbanas, también tienen que dolerle, porque tienen que entender que los alimentos vienen de la área rural hacia la área urbana. Entonces nos solidarizamos y yo creo de que es inaudito, seguimos viendo videos que toma la gente, donde hubo, por ejemplo, movilización también de argentinos, ¿verdad?, de gente que no es indígena, solidarizándose y los golpearon. Esos carabineros de ahí, de tu país, del país de ustedes, son cosas increíbles, ¿no? O sea, es una cosa increíble, porque no les importa que incluso hasta les tomen fotos, videos, porque hoy día, casi no se puede ocultar nada por la cuestión de las redes. Afortunadamente también las redes nos están ayudando también a difundir lo que los medios tarifados no lo hacen. Entonces yo creo que es importante entender eso, Claudia, y nuestra solidaridad militante. Decía que para finalizar sobre este tema, que me solidarizo, una solidaridad de las mujeres garífunas con las mujeres también mapuche, que también hay que ser claras de que somos las más afectadas en estos conflictos, ¿verdad? Porque tenemos que estar luchando también para salvaguardar la vida de nuestros hijos e hijas, aparte de los bienes comunes de la naturaleza, y también de nuestros compañeros o compañeras. Es una cosa muy importante entender el papel también que jugamos las mujeres, y hoy estamos conmemorando también el Día Mundial de las... Hoy es 29, no nos olvidemos que hoy es el día dedicado a las defensoras también de los derechos humanos, a las mujeres defensoras, que fue inaugurado y que fue instaurado por las Naciones Unidas. Entonces es un día muy especial, un día que se está moviendo muchas cosas a nivel mundial, ¿verdad? Así es, Miriam, y también me parece que sería interesante poder reflexionar sobre los impactos del racismo en los propios movimientos sociales, ¿no? Porque si bien es cierto que estamos movilizados en Argentina frente a los crímenes de los hermanos mapuche, todavía no es suficiente lo que estamos haciendo, lo que estamos pudiendo mover en las calles para frenar esta ofensiva. Y ahí hay un peso importante del racismo, ¿no? Sí, así es. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante entender eso. O sea, nosotros nos encantaría que se hiciera un movimiento que fuerte. Yo también me he hecho la pregunta, ¿verdad? Ese movimiento que se generó alrededor de Maldonado, uh-huh, es un movimiento fuerte a nivel mundial. Y yo me pregunto por qué no hay un movimiento también alrededor del pueblo mapuche así de esa manera. Claro. Yo creo que es importante hacerse esa pregunta. O sea, hay mucha discriminación y mucho racismo que también tenemos que despojarnos. O sea, eso es importante. Yo, los movimientos sociales tenemos que entender que también los pueblos indígenas merecemos acompañamiento, solidaridad permanente, pero sobre todo respeto, y que no se nos vea únicamente como algo folclórico. En la medida que nosotros podamos entender, todos los movimientos sociales, las organizaciones, el país y el mundo entienda que los pueblos indígenas somos sujetos de derechos, en ese sentido se nos va a respetar y también se nos va a poner y se nos va a dar la palabra. Yo creo que es importantísimo eso, y hacemos ese llamado porque cada día, todos los días hay una, digamos, a mí particularmente me da mucha vergüenza, realmente, y mucha pena ver cómo son avasallados todos los días los pueblos mapuches, y es como un desprecio, una cosa como que quisieran borrarlos del faz de la tierra. Creo que es importante reflexionar sobre eso, y yo celebro muchísimo que ustedes como Pañuelos en Rebeldía estén tomando esta iniciativa, y sé que van a mover mucha conciencia para generar unas diferentes, pues, acciones a favor del pueblo mapuche ahí en Argentina. Gracias, Miriam, pero también estamos muy preocupados por qué pasa en Honduras en estas horas. Sé que todavía no se... Ay, sí. Esa sería otro programa. Hay pero ninguna... Sí, yo creo que pero sí. Por lo menos bueno, danos solamente decirles de que la dictadura, el dictador no quiere salir, han hecho toda una maniobra en la prensa, en los medios tarifados, para generar zozobra, pero ellos quieren realmente generar una crisis, y eso ya lo sabíamos, que no iban a soltar la pelota, no van a soltar, no quieren soltar, porque hay muchas cosas. Solo decirles que en los últimos 2-3 semanas hubo más de un gasto excesivo, creo que es más o menos como unos 2,000 o 3,000 millones de lempiras gastados en propaganda. Eso significa que ellos están muy miedosos, con mucho miedo, que pueden perder mucho, porque ahí sí va a haber todo un juicio, ¿verdad?, del pueblo, sobre todo de todos los robos y todo lo que ha significado el saqueo de las arcas. No hay pastillas en los hospitales, no hay ni siquiera una jeringa, sin embargo se ha gastado millones y millones y millones en campaña política. Estamos haciendo un llamado también a la solidaridad internacional para urgir al Tribunal Electoral, Supremo Electoral, para que realmente ya dé un dictamen y ya pueda dar los, digamos, resultados electorales. Sabemos de que la alianza es la que ha ganado, hemos monitoreado a nivel nacional, pero ellos están haciendo una maniobra dentro del Tribunal Electoral, y yo creo que es importante la movilización, es importante la opinión a nivel internacional sobre lo que está pasando. También ya estamos haciendo un llamado a estos organismos internacionales como la OEA, las Naciones Unidas y todas estas que rápidamente se pronuncian sobre casos como Venezuela, por ejemplo. Sabemos de que si fuera Venezuela lo que estaría pasando hoy día, que ya estamos hoy día miércoles, 4 días después de las elecciones, y no hay un resultado del Tribunal Electoral, hubiera un grito en el cielo, estuviéramos ocupando las primeras planas de todos los medios internacionales, y sin embargo aquí, una vez más, somos un país donde se está dando un nuevo, siempre un laboratorio político, después del golpe de Estado, y ahora estamos en un laboratorio político de nuevo otra vez, que lo estamos catalogando como un segundo golpe de Estado, en un mar de crisis, de violencia, de criminalidad, y sobre todo de judicialización hacia los movimientos sociales y hacia los defensores y defensores de derechos humanos. Por eso nosotros, como Organización Fraternal Negro Hondureña y como Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, estamos haciendo un llamado y hemos estado presionando también aquí a nivel nacional para que de una vez por todas el Tribunal Electoral dé el veredicto de lo que ha sido la voluntad del pueblo, porque el pueblo votó y votó contra este gobierno dictatorial y contra la reelección de Juan Orlando Hernández. Muchas gracias por la comunicación, Miriam Miranda. Un abrazo enorme y seguiremos atentas a ver qué sucede con esto. Toda nuestra solidaridad. Un abrazo a ustedes. Toda nuestra solidaridad. Un abrazo, querido. De furia que no miran más que odio sin perdón, y al filo de un tragante un sucio corazón se ahoga con un horror. Marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aprendiendo a volar, nos vamos para en otros vuelos porque uh-huh. una de las situaciones que nos preocupa mucho desde el Tribunal Ético Popular Feminista de juicio a la justicia patriarcal, se había planteado en la primera audiencia la situación de Dayana Gorosito, la lucha por la absolución de Dayana, y bueno, en la segunda audiencia, que es la que se realizó en Montevideo, en Uruguay, hubo una decisión del tribunal que es la de observar el juicio, que empezó el día lunes, lunes. Y entonces estamos en comunicación con Natalia Di Marco, que es quien es parte de un colectivo que está haciendo esta observación. Queríamos saludarte, Nati, y que nos comentes un poco cómo fueron las dos primeras jornadas del juicio contra Dayana Gorosito. Hola, Claudia, buenas tardes. Bueno, efectivamente ya van sucediendo dos audiencias. En este momento se está llevando adelante la tercera con lo que fue... Bueno, en términos generales, es como difícil, una le cuesta ponderar cómo es la perspectiva, porque hay que tener en cuenta que es un jurado popular el que va a tomar la decisión en torno a la culpabilidad, la responsabilidad de Diana de la muerte de su beba Selene. Las primeras audiencias, particularmente el primer día, se presentó la causa entre la acusación y las defensas, y una de las cuestiones interesantes fue un planteo inicial del fiscal que, dando continuidad a un llamado de atención de la Cámara en su fallo de elevación, planteó que era necesario, como pauta de interpretación de la causa, tener una perspectiva de género y no leer la situación que se está juzgando, que es la muerte de Selene, de la beba recién nacida de Diana, a manos de su entonces pareja, al nacer. Había que leerla dentro de una historia, de un contexto en el cual se podía presumir que había una situación de violencia de género. Esto, por lo pronto, generó en nosotras mucha expectativa porque teóricamente da un marco de interpretación a la causa que es la que estamos nosotras reclamando. Exacto. Bueno, recordemos que a Diana la hizo parir esa expareja en un descampado y le sacó a su beba y ella ya cuando la vio, la vio muerta, ¿no? Claro, de hecho ella no la vuelve a ver. No la vuelve. Claro, después es correcto, Orona se lleva a la beba cuando todavía estaba en el transcurso del parto Diana en un descampado una mañana temprano en mayo en la localidad de Unquillo, y de hecho la mantiene extorsionada durante unos días diciéndole que la beba estaba viva. Diana no sabe que su hija está muerta hasta que se encuentra el cuerpo en la casa que ella compartía con Oroná, con el hijo de ambos, Luisito, de en ese momento dos años, y su suegra, su ex-suegra, y ahí es donde ella se entera de que efectivamente Luis no le había dado la beba a una familia, como le había dicho a ella, sino que la había dejado morir. La beba muere de hipotermia. Ella fue obligada por la familia de Oroná y por Oroná con esa extorsión de que si no lo hacía no iba a volver a ver a su hija, a denunciar como coartada que en realidad ella había tenido la beba en el hospital y que no le habían dado el cuerpito, que había nacido muerta y no le había dado el cuerpo. Eso es lo que hizo también que en su momento los medios se abalanzaran sobre Diana cuando aparece el cuerpo, como argumentando que ella había mentido y que en realidad era parte de lo que había pasado con Selene. Por eso para nosotras es muy necesario un marco histórico de la situación de Diana que incorpore no solamente las situaciones de violencia en la pareja que mantenía con Oroná, sino también señalar en particular que ella viene de una historia sistemática de violencia y que llega a esa casa teniendo 14 años, en ese contexto, buscando un refugio de la violencia de su familia de origen. Es que este hombre, 10 años mayor que ella, inicia esta relación. Ella tiene su primer hijo a los 17, en una relación de absoluto sometimiento. Varios de los testigos, todos los testigos refieren que ella no salía a la calle sola, siempre salía acompañada de su pareja, de la madre de su pareja o del hermano de su pareja, sometida a un aislamiento absoluto, no tenía amistades, no tenía contacto con su mamá. En todo esto que va configurando una situación que nosotras creemos que desde una mínima perspectiva de género configura una situación de violencia, a pesar de que todavía no hayan surgido indicios de violencia física. De todas modos, hoy ya hubo uno de los testimonios de vecinos que planteó que tuvo que intervenir en una situación de violencia física de Luis hacia Diana. Nosotros lo que estamos observando es que de todas maneras sigue habiendo un sesgo muy machista en el abordaje que se hace y en las preguntas que están todavía como enfocándose sobre las características de Diana, por ejemplo, con sus relaciones y todos los rumores que había en el barrio en relación a si ella tenía relación con otro integrante de la familia Oroná o con otra persona, como queriendo construir una imagen de Diana que en realidad no tiene nada que ver con lo que se está juzgando. Y por otro lado, con que se habla de violencia de género, pero los planteos hasta acá que vienen haciendo las preguntas del fiscal son muy pobres, porque pareciera que él pretende establecer que hubo o no violencia de género preguntándole a vecinos y amigos de Oroná si alguna vez notó maltrato. Cosa que nosotras sabemos perfectamente que no es indicio necesario para que efectivamente se dé una situación de violencia, y sabemos muy bien que a veces en las situaciones más extremas que estallan, la gente cercana se manifiesta sorprendida porque nunca había logrado detectar una situación de violencia previa. Entonces, todavía estamos muy preocupadas sobre lo que esté sucediendo. De todas maneras, Diana tiene un acompañamiento enorme, y eso lo ves, además lo ves en la fuerza con la cual ella hoy puede pararse, como dijo en su primera, en la declaración que hace frente al tribunal. Hoy ella sabe lo que tiene que decir y comprende lo que sucede. Hoy ella puede ponerle nombre a todas las violencias que vivió durante toda su vida, y en particular a la violencia brutal que terminó con la vida de su nena, ¿no? De alguna manera, el exponerla a un tribunal así también es violento, Nati, ¿no? Absolutamente. Nosotras creemos que Diana nunca tendría que haber llegado a esta instancia, nunca tendría que haber estado un año privada de su libertad por esta causa, realmente de una manera absolutamente injustificable. Y sí, efectivamente, esta situación constituye una violencia más de este Estado y esta justicia patriarcal sobre Diana, ¿no? Es la revictimización de la víctima. Nosotras decíamos el primer día, cuando terminaba la audiencia, que Diana nunca tendría que haber sentado en ese banquillo, que Diana tenía que estar no del lado de las acusadas o las victimarias, sino del lado de las víctimas de la violencia. Pero bueno, eso es lo que creo que la intención de, que es lo que se busca evidenciar de la constitución del tribunal feminista, ¿no? Y mostrar cómo en realidad atraviesa esa mirada patriarcal toda la construcción, desde las propias figuras que se plantean, como por ejemplo, una de las cosas terribles es que Luis Oroná está acusado de homicidio agravado por el vínculo, por matar a la beba, pero Diana tiene la misma carátula por omisión. O sea, Diana está siendo juzgada por no haber cumplido el sagrado deber de madre, ese es el planteo original de la fiscalía, de proteger con su vida a su hija recién nacida, cuando Diana no estaba ni siquiera en condiciones de proteger la vida propia. O sea, ¿cómo podemos exigir a una mujer en una situación de vulnerabilidad y de violencia arrastrada de años, una joven de 20 años además, en una situación de parto puerperal, que tenga la actitud absolutamente sobrehumana y heroica de, primero, y esto es importante plantearlo claramente, primero pensar que Luis Oroná iba a matar a la beba? Eso es algo que ella nunca concibió y nunca pudo pensar. Y segundo, de haberlo pensado, si ella hubiera podido impedir que Oroná se llevara esa beba en esas situaciones. Son las dos cosas que nosotras entendemos y que la defensa entiende que hay que dejar muy establecidos. Diana, en este cuadro, no es más que una víctima de esta violencia machista y patriarcal que se refuerza en las instituciones judiciales que la están sometiendo hoy a esta situación. Muchas gracias, Nati. Vamos a seguir atentas y seguir informando en cada oportunidad durante la continuidad de este juicio, y desde el Tribunal Ético Feminista observando y movilizándose. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo. Tiene ni un peso pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Lavín, que oficia de dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados cuando la ley nace. sale libre tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogar. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Bueno, y ahí es así, ¿no? La chacarera del expediente, cantada por Liliana Herrero. Justicia. Tenemos que volver a pensarla y a pasarla por uh-huh. nuestros programas, porque por un lado y por el otro la justicia está mostrando sus costados patriarcales, coloniales, racistas. Uh-huh. Y esto es algo de lo que se viene denunciando desde el Tribunal Ético Popular Feminista en el juicio a la justicia patriarcal, que en estos días hubo 2 audiencias. Hoy ya no vamos a alcanzar a pasar todo el material, queremos solo hacer algunos adelantos. Pero decir sí que en Uruguay, en Montevideo, hicimos la 2ª audiencia, donde se presentaron nuevos casos, además uh-huh. de los que ya habíamos venido compartiendo, o se actualizó la situación de algunos casos, e incluso se tomaron algunas medidas como esto de proponer que el tribunal asuma la observación de determinadas situaciones que están en proceso uh-huh. de juicio. Un Montevideo que reunió a feministas de toda Latinoamérica, muchas de aquí de la Argentina, y que también sucedieron femicidios de niñas en estos días, ¿no? Así es, y hubo movilización durante uh-huh. esos días por el rechazo y la denuncia de estos femicidios. Muy movilizada la sociedad y por el crimen de las niñas, y bueno, por supuesto que para las feministas es un golpe, que cada vez que uh-huh. nos encontramos estamos teniendo nuevas situaciones de muerte, de crímenes o de injusticias como las que estamos nombrando. Quisiera pasar uno de los testimonios que se dio en el marco de este tribunal. Se trata de Sara García, de feminista salvadoreña, que nos habla del caso de Manuela, pero también de la situación que están viviendo en la lucha por el derecho al aborto en El Salvador. La vamos a escuchar. Muchas gracias, compañeras. Para mí es un gran gusto poder compartir esta jornada, este encuentro feminista, y pues en este tribunal, que es un tribunal para también poner en evidencia todas las violaciones sistemáticas que existen en nuestros países de la región, y voy a hablar específicamente de lo que está pasando en El Salvador, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero me parece que es fundamental seguir posicionando toda la violencia patriarcal, la violencia feminicida que genera, pues también estos marcos normativos restrictivos que genera la penalización y la criminalización del aborto, que es uno de los de las luchas, creo que nos articula con una gran fuerza en toda la región latinoamericana y caribeña. Y quiero mencionar el caso de una compañera que hemos llevado incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no hubo manera que la justicia salvadoreña pudiese realmente acercarnos a la verdad, y sobre todo pues recuperar un poco no solo de dignidad, sino que también pues de esperanza. El caso de Manuela, una mujer que se enfrentó a todas las consecuencias de este sistema salvadoreño. Como ya les decía, es uno de los pocos países en el mundo que tiene totalmente penalizado. Eso ocurrió desde 1998. En el caso de Manuela, es una mujer que cuando llega al sistema público, porque eso es una de las realidades que vivimos en la región, pasa en los sistemas públicos, pasa a las mujeres que viven en situación de pobreza, que no han tenido acceso, y ella cuando llega al sistema, llega con un aborto espontáneo, con una emergencia obstétrica, y en lugar de recibir toda la atención necesaria, lo que recibió fue una condena, y lo que recibió fue la criminalización. Ella fue procesada injustamente y cuando ya estaba siendo procesada, se enteraron, el sistema de salud aquí también, que es patriarcal, se enteró que lo que ella tenía era un cáncer y eso es lo que había ocasionado el aborto que ella había tenido. A ella se le dio una pena de 30 años y muere en prisión, muere a los 2 años de estar privada de libertad. Y nosotras hemos llevado este caso incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya fue admitido ante la CIDH, pero seguimos haciendo esa lucha. Este año lo admitieron. Nos parece que es fundamental que el caso de Manuela no se olvide, pero sobre todo que luchemos juntas para que se puedan generar estas medidas de no repetición y la reparación para sus hijos, la reparación para su familia, porque es totalmente injusto lo que está pasando en el país. Además, quiero comentar que dentro de toda la lucha por la libertad de las 17, vamos a tener una audiencia este 8, es el 8 de diciembre, y esta audiencia se va a celebrar pues ahí en El Salvador y tiene que ver con una revisión de sentencia que nos han admitido para el caso de Teodora, otra mujer que ha sido criminalizada, que ha sido condenada por esas leyes totalmente restrictivas. Así que de veras que para nosotras es fundamental poner estos temas que son indignantes y sobre todo pues para decir esto, ¿verdad? Decir ni una menos significa para nosotras que no existan esas leyes que nos persiguen, que nos criminalizan, que nos encarcelan, que nos matan finalmente. Así que de veras que les invitamos a todas a que este próximo 8 de diciembre pues nos articulemos para poner el nombre de Teodora, para que todas exclamemos ese grito de justicia, que es la justicia que nosotras queremos hacer desde aquí, desde este encuentro feminista, pero también desde todas las partes del mundo. Vamos a estar posicionando esta injusticia que se vive en el país, que lo ha vivido Manuela, que lo vive Teodora y que lo viven ahora, ya no son solo 17. De hecho, se ha hecho una investigación y hemos identificado 27 casos de mujeres que están siendo criminalizadas. Así que la verdad es que es muy importante para nosotros poner el tema y que juntas gritemos este ni una menos para que estas leyes patriarcales puedan ser modificadas y sobre todo para que podamos tener acceso a este derecho, que es un derecho básico, fundamental, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Así que muchas gracias, compañeras, por estar acá. Bueno, era, como decíamos, uno de los tantos testimonios que están realizándose en el marco del Tribunal Ético Popular Feminista de Juicio a la Justicia Patriarcal. Seguramente en el próximo miércoles podremos pasar varios testimonios más. La idea es dejar documentado esta situación y también hacer acciones de movilización y de exigencia de justicia. Y en estos momentos, mientras estamos acá, ya está sucediendo algo sumamente importante. Se está realizando la sentencia en el caso ESMA en los tribunales de Comodoro Py. Recordemos que durante 5 años más de 400 sobrevivientes declararon en ese juicio, demostrando la responsabilidad de 68 imputados de la Armada, Ejército, Prefectura Naval, Policía Federal, civiles, en el secuestro, desaparición, tortura, apropiación de niños, niñas y asesinatos de 800 compañeros y compañeras en el genocidio perpetrado en la última dictadura militar. Así que lo que creo que el tribunal sabe que se está mirando, observando, y la movilización ahí de compañeros que han ido para Comodoro Py va a ser transmitida por la retaguardia, ¿no? Sí, por la retaguardia, por medios comunitarios va a comenzar la transmisión de este veredicto y sí, se está convocando la gente ahí en Comodoro Py. Sí, y recordar también que el próximo 7 de diciembre es la Marcha de la Resistencia, convocada por las Madres de Plaza de Mayo y por todas las organizaciones que la vamos a acompañar, pero que también eso con en ese día y en la Marcha de la Resistencia se inician las actividades contra la Organización Mundial del Comercio, la Cumbre de los Pueblos, fuera OMC. Y en el marco de esas distintas iniciativas, el día 11 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales va a haber una asamblea feminista para también ver cómo impacta sobre las vidas, los cuerpos de las mujeres, estas políticas de la Organización Mundial de Comercio y cómo las resistimos. También en este contexto, el 9 de diciembre, para Unidos en Rebeldía, estamos convocando al taller de talleres donde podremos pensar frente a esta pedagogía de la crueldad que es la que se está instalando a través de la de las políticas, no solo de la OMC, del G20, de todas las instancias internacionales y también nacionales del poder político, económico y militar mundial. Bueno, pensar cómo la enfrentamos con la pedagogía de la solidaridad y cómo también articulamos nuestros proyectos para los próximos tiempos. Así que bueno, va a ser una semana todavía movida por esto y seguramente por otras cosas. Hoy casi no llegamos por la gran movilización. Nuestro abrazo, nuestra alegría, ¿no? Es decir, sí. Era una preocupación por llegar o no, pero realmente estaba cortado todo el centro porteño por compañeros y compañeras que enfrentan la reforma laboral y también en estas horas iba a ser la movilización en defensa de los institutos de formación docente y de la educación pública. Así que frente a esta ofensiva del poder, también nuestra movilización seguimos y nuestra lucha. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Aprendiendo a volar.